Ya se ve en el recital hace mucho que no hablamos con él. Muchos recitales. Fue así. ¿Cómo lo conocimos? Primero empezamos por teléfono, después vino al piso, pasamos unos temas. Después vinieron sí. Y hicieron acústicos los chicos. Sí. ¿Sí? Sí. Tenemos en línea... Puede volver igual, A Marcelo, la voz de Bela Lugosi. Buenas noches, Marcelo. Te habla Nacho. ¿Qué andás haciendo ahora? ¿Qué hace, Nachito? ¿Todo bien? Todo tranqui, ¿vos? Bien, loco, acá andamos, tranquilo. ¿En casa? Sí, en casa, tomando un vinito. Bien, Maxi, te jueves. Bien ahí. Y sí, bueno, hay que empezar el fin de semana con el espíritu bien arriba. Tiene muchos recitales para los próximos días. ¿Qué fue, por la gripe porcina, que se juntaron todos o decidieron salir con un raid de recitales? Fue raro, porque en realidad hubieron varias fechas que se cayeron. Sí. Que teníamos y bueno, es evidente que cuando esto pasara un poco, esa locura pasara un poco, iban a empezar a surgir los toques, ¿no? Sí. Pero lo que creo yo es que cuando pasa esto de que hay muchos recitales es una señal positiva, es que es un momento que se está yendo bien o que están con muchas ganas. Sí, lo que pasa es que nosotros somos una banda que acostumbrados a tocar mucho, ¿no? A tocar muchos en vivo, y entonces es raro que nosotros pasemos un mes sin tocar, ¿no? Sí. Entonces es como que constantemente, si las cosas no se dan, bueno, salimos a buscarlas para que se den. Me refiero a la fe. Hola. Hola. Ahí está. Se había entrecortado. No se escuchó lo que dije. No, sí se escuchó, sí. Se escuchó, estaba hablando de la fecha. ¿Vieron la última palabra? Se entendió por lo menos. Ah, bueno, muy bien. Y bueno, es eso, ¿no? Que cuando no hay fecha se va a sacarla y bueno, eso es parte un poco de la filosofía de la banda, ¿no? Sí. Marcelo, mañana va a estar en Catulo Castillo, en Escalabrino Ortiz 1687. El sábado 8 también van a tocar. ¿Y cuándo van a volver a su provincia o algún recital para la gente que los vio nacer o donde te vieron nacer a vos? Mira, estuvimos tocando hace poco, harán 2 semanas atrás. Estuvimos haciendo dos recitales allá. Digamos que estos toques de mañana, sobre todo el de mañana, que es un toque al que se le puso mucha pila, ¿no? Uh-huh. Es como la despedida de tomándoselo con calma, ¿no? Porque el mes que viene ya empezamos a tenemos estudio a grabar el disco nuevo. Yeah. Entonces, buena noticia. ¿Viste? Después de 2 años, ¿no? Sí, después de haber grabado tomándoselo en el 2007, estamos ahora con 10 temas nuevos, laburándolos, ya definitivamente armado. Así que calculo que a fines de agosto ya entramos a grabarlo, ¿no? Bien ahí. Y lo que me sorprende es que 2 recitales en la calle Escalabrino Ortiz. Recién Nacho mencionaba el del 31 de julio en Cátulo Castillo. A las 11 de la noche. A 7 cuadras de diferencia. Claro. La otra vez el 8 de julio, de agosto, perdón, en Escalabrino Ortiz 780. Sí. Y el 15 de agosto también en Guardia Vieja, ahí en el barrio de Almagro, en Ladran Sancho. Sí, ese fue una casualidad, digamos. Sí. Ese a veces uno no. Bien. Pero no, en realidad ese toque también salió como casi al pasar, un toque que se venía postergando y bueno, se dio así, los 2 toques seguidos en Escalabrino y Ortiz. Marcelo, dentro de poco van a estar entrando a la sala de grabación y los días que van a estar ahí adentro transpirando, debatiendo, grabando. ¿Y tienen pensado alguna fecha estipulada para la salida del disco, fin de año o principios del año que viene? Mira, yo creo que con suerte estaríamos grabándolo para a fines de agosto y bueno, todo el proceso de armado, de edición y mezcla y fabricación después de la compañía y todo eso, yo calculo que para octubre pues el disco puede llegar a estar, ¿no? Uh-huh. Es una fecha así medio ajustada optimista. Igual, porque no es tan lejos. No, por eso, o sea... Es meterle con toda. Es que un disco no no puede demorar más de un mes, ¿no? Sí. O sea, laburándolo a firme, yo creo que un mes y medio, más de eso no puede demorar. Claro, aparte es mucho más el trabajo que hacen antes de composición, de juntarse entre ustedes, y lo último es ir y grabar. Claro, en realidad cuando uno va a grabar, porque ya tiene las cosas bastante en un 80 o 90%, viste, siempre tenés un margen como para que algo cambie en el estudio, porque a lo mejor alguna guitarra que uno pensaba que iba a funcionar después nos agarpó y todo eso, ¿no? O sea, es bastante relativo. Hay una parte que está buena que es esa, justamente que sea relativo y que pueda que haya un espacio para que se pueda cambiar cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, no solamente tenés el tema de la grabación de un disco, sino que también tenés la filmación de los videos. Entonces es como que tenés 2 meses al palo y también chequeando que el arte de tapa es un tema, sí, sinceramente. Bueno, Marcelo, te agradecemos por charlar con nosotros. Siempre te copás con Peligro en la Azotea y te deseamos mucha suerte para los próximos recitales. Iremos porque los horarios están copados. 23:30, por ahí nos perdemos 10 minutos, pero llegamos a verlos. No es que son a las 9 de la noche, está bueno mañana, ese horario. Mañana tiene que ir, loco. Sí, 23... No empiecen a las 11, piensen a 11 y media. 11 y media. 11 y media y vamos. No, mañana tocamos tipo 12 y media. Ah, listo. Buenísimo, dale. Lo que pasa es que esto no se lo cuenten a nadie, pero la gente, si vos le decís a las 11, ¿viste? Claro, no va a nadie. No, te cae más tarde. No, sí. Claro. Esto queda entre nosotros, ¿no? Sí. Bueno, Marcelo, solo a la voz de Bela Lugosi, gracias por estar acá en Peligro en la Azotea. Nos hablamos. Cuídate, hermano. Chao, un abrazo. Grande, sí. Un abrazo. Chao.